te quejas de tu marido porque es vago y perezoso, porque le escapa el trabajo y te duerme como un oso. Pero yo te pero yo tengo.